hablando y todo mundo no más que hablando, como si yo fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' aquí, me le meto pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, luego me jalan de allá, ay, jaleo pa' aquí, y yo me quedo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá. Señores, aguanten que me mareo, cojan a otro de maniquí. Señores, aguanten que me mareo, cojan a otro de maniquí. Porque si siguen con el jaleo, el negrito bueno se va de aquí. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' aquí, me le meto pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, luego renazco pa' allá, ay, jaleo pa' aquí, luego me toma pa' aquí, ay, jaleo pa' allá, jaleo. Ay, jaleo pa' allá, yo me le tiro pa' aquí, ay, jaleo pa' aquí, luego me quedo pa' allá, ay,